Gonzalo Abella está con nosotros acá en el estudio. Con mucho gusto lo recibimos en medio de este ir y venir, subir y bajar, y todo lo que les toca hacer en este momento a los compañeros. Buen día, bienvenido, Gonzalo. Buen día, buen día. Y yo estoy seguro que más adelante lo vamos a recordar con una enorme alegría, esta dinámica de tensión, de correr de un lado para otro, de desafiarnos, de correr contra viento y marea, y como diría un escritor europeo, de cara a todos los huracanes. Sí. En el caso tuyo, además, te toca estar recorriendo una feria y al rato sentado en una mesa muy valorada, muy rodeada, con personalidades, te toca una y otra, una y otra. Sí. Sí, y realmente uno se siente tan respaldado, ¿no? Por todos los compañeros que al mismo tiempo están haciendo cosas que uno se entera después, ¿no? Entonces uno se siente muy bien, muy respaldado, muy convencido, y en los momentitos que uno tiene tiempo de pensar todavía, ¿no? A veces en un viaje, en un trayecto, uno piensa qué estructura extraordinaria es la Unidad Popular. Es el embrión de la respuesta que América Latina necesita. Estoy hablando a nivel, y no sé si no a nivel de todos los países neocolonias y países explotados, ¿no? Porque el programa, la ética y los mecanismos de funcionamiento desde la diversidad, un solo puño, ¿no? Eso es una cosa, un escollo terco a todo lo que nos quieren avasallar. Y en un país que va camino a ser una neocolonia, Guillermo Massieu lo explica desde el punto de vista demográfico, uno lo podría explicar haciendo más énfasis en el tema de la lucha de clases a nivel mundial, pero es un país que va a ser una neocolonia, que le quitan toda capacidad autónoma de resolución sobre sus recursos y sobre su futuro. Y ahí está la Unidad Popular enfrentando todo eso. Además, Gonzalo, bueno, y estoy saludando, sumándome a esta hora, se da en un panorama donde todos los analistas hablan del incremento de la diversidad de la oferta electoral, ¿no?, de la oferta de partidos políticos, pero el que tiene buena voluntad ve una diferenciación en el andar de la Unidad Popular, en su discurso, en sus propuestas. Puede haber toda una andanada en contra de poder ver claramente esa diferenciación, pero cada vez más la unidad marca esa diferencia en cuanto a su ubicación en un mundo donde te quieren empujar hacia profundizar el modelo hegemónico, predominante, ¿no? Y esa estrategia de invisibilizarnos es poner entre el electorado y la Unidad Popular un laberinto de falsas salidas. Algunas falsas salidas que te llevan al punto de partida, otras que te llevan a una tierra de nadie, y ahí aparecen, pero en toda América Latina están apareciendo, partidos pequeños, de buen discurso, pero con un profundo personalismo. No son partidos, son un señor y gente que lo sigue. Y esa gente que muchas veces está bien intencionado y que levanta banderas justas, no tiene la menor idea de lo que es el trabajo parlamentario. Es decir, cómo el trabajo parlamentario de una bancada minoritaria que represente los intereses del pueblo requiere, en primer lugar, un trabajo duro, áspero, anónimo, de leer la letra chica, de estudiar una serie de procedimientos, que eso solo se hace en colectivo. Y en segundo lugar, un vínculo intenso con los movimientos sociales, con los desposeídos, con los que tienen dolores, los excluidos, los organizados. Es decir, es un trabajo de todos los días, de 24 horas. Estos partidos personalistas que aspiran a estar en el Parlamento, con las mejores intenciones, no tienen la menor idea de que no es decir discursos. Es más, yo no voy a afectar su honorabilidad diciendo que los van a comprar, en modo alguno. Digo simplemente que los van a envolver. No pueden hacer lo que hace la Unidad Popular. Por eso yo digo que cada vez admiro más los rasgos de la Unidad Popular, su construcción, que incluso tiene algo de lo que fue aquel Frente Amplio inicial, como coalición y movimiento. Pero es una estructura muchísimo más eficiente, y lo que es más importante, la Unidad Popular no delega en los medias tintas la conducción central. Es decir, hay un programa que involucra, que compromete, y donde la diversidad se funde en un firme objetivo de no hacer una sola concesión. Pero además, pensando en lo que históricamente fue, ahora que se usa decir tanto, el ADN de la izquierda, ¿no? Y pensando en la construcción de lo que fue antes el Frente Amplio y eso, quien viene, quien está en la izquierda, quien ha sido de izquierda toda su vida y hoy es crítico con el Frente Amplio, tiene en cuenta, se supone, la construcción colectiva. Claro, ¿no? Claro. No vamos atrás de uno que grite fuerte. Ahí está. O que apele a una serie de recursos de puesta en escena, sino que el riesgo se acrecienta si no hay una construcción colectiva que controle el accionar parlamentario, ni que hablar si se llega al gobierno, que trabaje colectivamente, que funcione colectivamente, ¿no? Sí, eso es dar a la izquierda. Y creo que te quedas corto. No solo el riesgo se incrementa, el precipicio te garantiza. Porque, ¿qué pasa? Todos nosotros metemos la pata. Y a veces viene gente con una enorme experiencia, mirá que no solo a nivel de personalidades, es decir, que estuvieron en el gobierno, gente que son referentes locales, referentes departamentales. Y lo que aprendemos todos en la Unidad Popular es que por más que tengamos ideas y tengamos algún cuestionamiento al programa de la Unidad Popular, la propia Delia los tenía, yo recuerdo, tenía muchas cosas que ella planteaba, que discrepaba con algunos temas pequeños del programa, pero todos sabemos que la vía para resolverlo no es un cenáculo de intelectuales que proponga una enmienda, sino que es el Encuentro Nacional de la Unidad Popular. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos un mecanismo democrático que hace confianza plena en la construcción colectiva, y que además 10 ojos ven más que 2, es decir, y nosotros confiamos plenamente en eso, y te digo, mucho más necesario para los que somos independientes dentro de la Unidad Popular. Es decir, esa construcción colectiva es nuestra brújula. Entonces, yo creo que la Unidad Popular ha superado el modelo de aquel frente inaugural, y es un modelo para los nuevos tiempos que corren, para las batallas finales contra el imperialismo mundial. Somos la trinchera, la única trinchera de partido, como coalición, en el plano político partidario, somos la única herramienta para las luchas sociales de nuestro pueblo. Venimos de una semana donde además, bueno, todos pensábamos en vos como con el papel de historiador, de lo que has pregonado, lo que es el artiguismo, lo que es la figura de Artigas, donde le tocó, o donde mejor dicho, Unidad Popular eligió, tocándole este año esa serie de sesiones solemnes, al referirse a una figura nacional, se eligió a José Artigas, sí. ¿No? Le tocó al diputado Eduardo Rubio referirse en esa sesión solemne esta semana. ¿Qué te pareció la intervención, sí, el contenido? Bueno, yo más que historiador soy un ensayista histórico, en el sentido de que yo, más que investigar profundamente, el privilegio que me dio la vida de estar mucho en Paraguay, de conocer bastante sobre las zonas de lo que fue la Patria Grande y la Liga Federal, trato de ver algunos elementos que a mi juicio están mal colocados, barajo, armo de nuevo y me da más coherencia, desde el punto de vista de un análisis de clase, ¿no? Claro. Es decir, porque dentro de la gesta de independencia, como bien lo decía Eduardo en la intervención, dentro de la gesta de independencia, se da en el interior del bando independentista una lucha de clases que se intensifica ferozmente. Yo te digo que lo importante de un diputado, ¿no? Quizá esto no sea lo esencial, de tener un diputado de izquierda, pero que en un poder del Estado donde Artigas ha sido olvidado, no como ser humano, sino como doctrina. Claro. En un lugar donde realmente el antiartiguismo es lo que define este estatus de neocolonia a la que vamos llevando con la complicidad del bloque de la derecha tradicional y de la socialdemocracia de derecha que nos gobierna, una voz de dignidad, una voz de patria, una voz de soberanía que recuerde que somos hijos de un proceso emancipador y de una lucha social formidable, es una cosa que nos enorgullece a todos. Nunca lo mejor del pueblo oriental estuvo tan bien representado como en la intervención sobre Artigas que hizo Eduardo Rubio en el Parlamento. Además nos preguntaban los compañeros de Buenos Aires el otro día, que están haciendo un programa ya, sí, claro, que van a pasar la intervención o por lo menos un resumen, y nos preguntaban por qué se había sido esta fecha. Bueno, le explicamos que es el mecanismo del Parlamento, pero estamos en el mes del fallecimiento, claro, de Artigas, ¿no? Se acerca el 23 de septiembre. ¿Y se puede hablar de Artigas en la campaña electoral, Gonzalo? A ver, los periodistas observan con cierta ironía que los únicos que hablamos de Artigas son el candidato del neofascismo y yo. Entonces yo les he dicho a ellos, por favor, las Fuerzas Armadas Uruguayas no pueden decirse herederas del artiguismo. Nacieron con un genocidio indígena. Su único acto de guerra internacional fue invadir el Paraguay. Y la violación de derechos humanos fue desgraciadamente una constante en su historia. Entonces, algunos oficiales jóvenes que alguna vez he conversado con ellos sobre que ellos no tienen nada que ver con la mochila de las indignidades de la dictadura. Yo le digo, hermano, tenés una insignia artiguista en tu gorro de uniforme, ahora gánatela. Decinos dónde están los desaparecidos, si ustedes saben. Entonces, yo creo que el artiguismo es patrimonio de la izquierda. Y vos sabés que es interesante, porque yo he estado indirectamente viendo cómo nace la izquierda. Yo estaba buscando el origen del candombe, como ritual religioso enmascarado en Montevideo colonial, y cómo se fue refugiando en los conventillos. En la medida que muchos tanos inmigrantes hacían su planchadita en pajas blancas, los negros que venían de chapa y cartón se fueron a los conventillos. Y ahí llegaron nuevos inmigrantes con ideas libertarias, y hubo una fusión muy interesante de muchachos del interior que venían a los conventillos soñando con ser periodistas, con ser poetas en la capital, familias afrodescendientes y inmigrantes con ideas libertarias y de sindicatos. Y de las noches de Yacumenza nació el candombe, y de los amaneceres en los sindicatos nació la izquierda. Aquella izquierda donde, eso lo estudiaba Gustavo, en aquellos sindicatos, el segundo puesto después de secretario general era bibliotecario. Y donde las escuelas dominicales de alfabetización hicieron mucho más que Varela, mucho más que Varela por la alfabetización obrera. Estamos hablando de 1900, 1904. Entonces, esa izquierda que nació ahí, no tiene nada que ver con la actual cúpula del partido de gobierno. Es decir, nosotros somos sus herederos en el plano netamente de la herramienta política que construimos. Y en el plano social, por suerte, esos jóvenes que recuperan las banderas de los derechos humanos, de la lucha por el agua, ahí tenemos multitud de gente que levanta banderas artiguistas. Pero en el plano estrictamente partidario, hemos quedado solos. Bueno, antes de irnos a la pausa, escuchamos un mensaje que manda un oyente. Hola, buenos días, somos oyentes de la radio y fuimos el otro día a la ponencia de Eduardo Rubio sobre Artigas en el Palacio Legislativo y desde las barras se ve a todos los diputados desde arriba y la mitad de los diputados, si no más, estaban con el celular, todo el tiempo con el celular, en las redes sociales o hablando o en WhatsApp y no prestaban atención a lo que se estaba hablando, a lo que estaba hablando Rubio y bueno, y otros tantos estaban hablando entre ellos en voz bastante fuerte y riéndose y charlando y no sé, me pareció una falta de respeto más que a Rubio al pueblo, ¿no? Porque está, no sé, me parece que los cargos que tienen tendrían que estar ahí prestando atención y viendo para después poder dialogar y discutir y, no sé, de otra forma, ¿no? Escuchando a sus compañeros. Sí, y está, pero que eso después la sociedad repite esas cosas y así estamos. Sí, no, yo lo que pensaba era eso, ¿no? Lo que pensaba oyendo, creí que había terminado, me pareció formidable la observación, es que también es una suerte que no hayan oído, porque si no muchos se hubieran suicidado. ¿Y qué necesidad de un derramamiento de sangre? Seguro. Es decir, porque ya hay gente... Se pondrían a llorar. No, sí, se pondrían a llorar, porque realmente la entrega que se está haciendo del país... Yo le decía a un periodista en el interior, examinar los discursos de todos los candidatos que se estiman con posibilidades, a ver cuántas veces nombran la palabra patria. Vas a ver inversión extranjera, vas a ver gestión ágil, educación público-privada, emprendedurismo, gobernanza, claro. Gestión. Ahí está, esas son palabras, pero a ver si nombra la usaba palabra, el Frente para... Amplio, Patria y Artigas la usaban en el 71. Ah, ¿no? Claro. Pero ahora no. La Patria, compañero, la vamos a encontrar. Ahora vamos a la pausa. Bueno, seguimos con Abella y con los oyentes. Por acá viene Cecilia. Hola, buen día, compañeros. Bueno, antes que nada, un saludo a todo el campo hoy. Un abrazo muy fuerte y un arriba en la lucha. La verdad que escuchar ahora en lo que pasa Fabricio al señor Enzo Benech, te saca el frío. Creo que es lo único positivo, porque realmente lo pedante y la ignorancia de las cosas que ha dicho en estos días, no se puede creer. Bueno, un saludo grande y gracias siempre por estar ahí e informarnos con esa calidad. Bueno, esto fue antes de que llegara a Bella por acá por la radio, pero sí. Está bueno lo del saludo del campo, ¿no? A ese tema que hoy es una de las movilizaciones claves y que además se apunta desde el Frente Amplio, Gonzalo, desde hace tiempo, uh-huh. ¿No? Ahora a decir que esto es prácticamente que acompañar a un solo Uruguay o coincidir en sus reclamos es jugar para la oligarquía ganadera, sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Vos sabés que fue telepatía, ¿no? Bueno, con Cecilia tenemos una afinidad muy fuerte por todo lo que tiene que ver con el tema rural, ¿no? Pero la izquierda uruguaya nunca entendió bien al campo. Si hay un déficit, y eso fue... desgraciadamente, una cosa que cuando el movimiento obrero surge en aquellos años, en las noches de Yacumenza y los días de sindicato, ¿no? En aquellos días, el alzamiento de Saravia también marcaba, de una forma contradictoria, quizá tan contradictoria como hoy, la desesperación de los humildes del campo, del pobrerío rural. Y un poco Valle logró convencer a obreros que no conocían el campo, ¿no? Que conocían más lo que pasaba en Madrid que lo que pasaba en Melo. Logró convencer que era un alzamiento de latifundistas. Y realmente lo que podría haber sido una acción obrero-campesina, hablando de campesinos, gente que vive en el campo, ¿no? Que la mayoría eran asalariados y no pequeños productores, pero en ese sentido campesino, de gente que vive en el campo, lo que podría haber sido un movimiento social interesante, se fragmenta y se corta por la mitad. Y el discurso de José Valle y Ordóñez, que vaya si tuvo cosas progresistas en otros aspectos, el discurso de José Valle y Ordóñez y del diario El Día, se parece muchísimo al discurso de hoy de la cúpula gobernante, que ojalá tuviera algunas cosas que tuvo el vallismo, ¿no? Pero en el sentido de que se niega el drama terrible que están viviendo los pequeños productores. Y ahí se retroalimentan con la asociación rural, porque la asociación rural habla de la familia rural. Entonces ponen el mismo banco a la gente que se ha enriquecido muchísimo estos años, con la gente que está desesperada, angustiada y al borde de la destrucción y de la desaparición total. Es gracioso, dicen, no, el campo está mal, el campo está mal. ¿Y entonces por qué subió tanto la tierra si el campo está mal? Es decir, es una contradicción. Se ponen plumas ajenas y dicen, no, la familia rural está mal, y toman, la asociación rural toma correctamente, los tambos que desaparecen, el endeudamiento, que los tambos del Uruguay deben más que el precio de todas sus vacas Holstein, es decir, la deuda con el banco es mayor, es decir, que a veces algunos no pueden ni vender el tambo porque la deuda es mayor que lo que podrían sacar, entonces, y quedarían en el clearing vendiendo. Entonces, la destrucción del campo, la destrucción de la producción de alimentos, la destrucción de las escuelas rurales, el cierre de las escuelas rurales, todo ese proceso destructor, el campo lo siente y el campo protesta. Y en el movimiento Un Solo Uruguay, que ya no es autoconvocados, porque autoconvocados era mucho más espontáneo en ese momento, expresa en su seno, una profunda lucha de clases. Entre un sector que es afín a los grandes negocios del campo y un sector que está expresando la desesperación de los pequeños. Entonces hay que prestarle muchísima atención a todas estas movilizaciones, porque yo te digo, lo viví en Santa Bernardina cuando fui como observador, que bastante me criticaron algunos, pero fui como observador, y Eduardo Rubio también fue, y recuerdo que me encontré ahí con Ricardo Cohen, que juntaba firmas contra la ley de riego entre los pequeños productores. Me encontré con un montón de pequeños productores aquella vez que si hubiera tenido que hacer una gira política, para tendría que haber recorrido todo el país. Prácticamente nos perdimos con Eduardo, al final lo localicé a la salida, porque realmente me pasé hablando con gente. Y la gente había de todo, pero muchísima gente planteaba cosas, yo te diría, mucho más radicales de las que nosotros estamos planteando para este momento, para esta etapa y para esta coyuntura. Entonces hay que prestar tanta atención. Marx dijo en el siglo XIX que las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante. Pero aún en los sectores, como puede ser un movimiento sindical o puede ser un movimiento del campo que ellos puedan controlar por arriba, es interesantísimo lo que pasa por abajo. Y realmente hay que prestarle mucha atención, y ese corazón campesino de Cecilia, que es el corazón que un poco tenemos todos en el sentido de amor a lo rural, no debe separarse de un compromiso con la gente que dobla el lomo. Yo una vez, me acuerdo en San Javier, a mí me daba una vergüenza porque la vez pasada me decían productores, 40 jubilados, 40 años doblando el lomo. Yo tenía en ese momento 18.000 pesos de jubilación y ellos tenían 12. Después de doblar el lomo de jubilación rural, ¿no? Después de doblar el lomo 40 años. Y el promedio hoy de jubilación rural sigue siendo 12.000. Entonces, ¿cómo no atender el campo? Muchas veces un pequeño productor gana menos que un trabajador asalariado, por ejemplo, de la construcción. Lo cual no significa ni que queramos nivelar para abajo, ni que subvaloremos que el papel vanguardia dentro de la lucha son los trabajadores organizados, asalariados, ¿no? Pero a veces hay que ver la miseria que está viviendo la gente de campo. Por eso me pareció muy oportuno el planteo de Cecilia ahora de recordar el día de hoy. Ahora se suma, vos mencionabas la recolección de firmas contra la ley de riego, se está denunciando ya la aplicación de la ley de riego. El martes hay una audiencia pública en Fray Bentos, la gente de la Comisión del Agua, en fin, están denunciando que ya se están entregando cuencas, arroyos para especular con eso, para hacer negocio, pero además desde fondos de dudoso origen que ya tienen antecedentes internacionales de irregularidades, ¿no? Y bueno, ¿con qué no nos pasó? Recurso a la Suprema Corte, además. ¿Con qué no nos pasó, no? Desde el aeropuerto, todos dudosos fondos de dudosa procedencia. Pero hay una cosa, la gente de campo te da además propuestas impresionantes. Ahora están metiendo megabasureros en zonas que producen alimentos y afectando los cauces de agua, lógicamente, porque ahí hay menos votos. Si la gente se va para la ciudad, enchastramos el campo y no nos complicamos, son pocos votos ahí. ¿Sabes lo que me decía la gente de un megabasurero que está moviéndose contra un megabasurero? Que el megabasurero lo hagan en medio de la forestación, ya que les jede el alma, que les jeda un poquito el monocultivo. Y es cierto, 300.000 hectáreas. ¿No podés hacer un agujerito para hacer un bruto megabasurero en medio de la foresta? ¿A quién afectás? Entonces, realmente, las propuestas, eso no está en el programa de la Unidad Popular. Pero yo les dije, mira, desde hoy lo hago mío, es mi bandera. Megabasureros a la forestación. Porque yo sé que está en la tierra, andás a ver. Andás a ver. Pero a ver, la gente de campo, hay que prestarle tanta atención a su sabiduría, a su capacidad. Y ahora lo están haciendo en chiquito, y oía con mucha indignación, pero bueno, con sentimiento contradictorio, ¿no? El Mides en Artigas, impulsando las huertas orgánicas, y el vínculo directo entre los productores orgánicos y los servicios de proveeduría a los organismos del Estado. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Pero 14 años, hermano, para empezar en pequeño. Cuando todos sabemos lo que habría que haber hecho con la tierra. Hacemos una pausa. Sí, leo un mensaje que están mandando desde Buenos Aires. Buenos días, saludos al colectivo de Mañanas de Radio. Aprovechamos a saludar al compañero Gonzalo Abella y agradecerle que en la vorágine de la campaña electoral le dedique un instante para escribir la carta abierta a los orientales en Argentina. Pregunta, ¿qué opinión tiene la UP de aquellos uruguayos que seguimos empecinados en cambiar en el plano político, social y económico desde esta trinchera? Nada debemos esperar sino de nosotros mismos, José Artigas. A la vuelta, la respuesta a esto... Y va Gustavo López este fin de semana. Ya está. Y hay otros mensajes de otros oyentes. Quedó un mensaje pendiente, pero hay más. Escuchamos a Beloki desde Flores. Buen día. El martes estuve esperando desde que iban a pasar de la cámara, no pasaron no sé qué pasó, que se era complicado, yo creo que no lo pasaron a la ponencia de Rubio. Después en el informativo escuché de alguna parte de la institución que está impecable, ya que capaz que el sábado o el domingo capaz lo pueden repasar. Y eso que son indiferentes del discurso de la palabra que dijo de Rubio. El otro día el diputado, el día del 25, el diputado de Gloria, emponchado con el gorro, no lo del auto, y emponchado, andaba fantaseado. Y vale, se paran enfrente al busto de Artigas. Qué indignación, o sea, se hacen como que están, no sé, honrando el odio a un bronce. Que otro es como con gestos de vivienda para la gente. Que yo digo, tío, estos días es frío, pobrecito, hay que, digo, mínimamente ponerse en el lugar de la gente esa. Y estos bandidos van y se paran frente a los bronce y como que le llevan flores. Y se paran y están un ratito mirándolo al bronce. Te indignan todas esas cosas. Bueno. Chao. Vamos a aclarar a Beloki, ya que lo plantea, sí, que la intervención de Rubio sobre Artigas en diputados fue transmitida en directo, apenas empezó unos minutitos y al concluir la quiniela ya pudimos tomar en directo la intervención a partir de las 15:30 aproximadamente, por lo que hacía que a las 4 no la íbamos a repetir, pero se emitió ese mismo día en la noche a las 19:30. Y que además, por supuesto, el fin de semana se va a reiterar, está en las redes de la radio, está el video, en las redes de Unidad Popular también. Silvio dice, hola compa, saludos a Bella. Opino que en la democracia burguesa no hay solución para los pueblos, que en los estados nacionales tampoco la hay, y el parlamento burgués es una jaula de cotorras, como decía Marx. ¿Qué hacemos, Bella? No, pero a ver, nadie cree que el Parlamento sea el vehículo adecuado para transformar esta sociedad. Nosotros creemos que el Parlamento es un lugar, una trinchera, a los efectos de articular y difundir las luchas del pueblo. La Unidad Popular no es un partido electoral. La Unidad Popular, una de las cosas que a mí más me gusta de la Unidad Popular, es que va generando una estructura de base, lugar por lugar, y que en su seno trabajan organizaciones muy organizadas, o sectores políticos muy organizados, que se estructuran en perfecta consonancia con los objetivos generales de la Unidad Popular, pero que ideológicamente apuntan a mucho más. Es decir, nosotros hoy tenemos una política de alianzas, incluso con compañeros de ruta, que eventualmente no tienen por qué mañana participar en un avance hacia determinada construcción del socialismo, uh-huh, puede tener sus propias ideas. Por eso es tan importante el programa de la Unidad Popular. Y por eso es tan importante que entendamos la acción parlamentaria, que hoy es una acción central, construir esa bancada que tiene que crecer, es una acción central para estar en sintonía y a la altura de las grandes movilizaciones que va a tener nuestro pueblo el año que viene. Porque hay una cosa, a veces a la gente le cuesta pelear por lo que nunca tuvo. Bah, es una utopía. Pero la gente sale a pelear por lo que se le quita. Y como el año que viene va a ser un año de quitas, el año que viene inevitablemente va a ser un año de mucha gente en la calle. Y entonces en un año de mucha gente en la calle no es lo mismo para la gente, o sea, para nosotros, no es lo mismo una bancada débil o una bancada fuerte de la Unidad Popular, que es la única expresión desde el punto de vista de los trabajadores. Gonzalo, yendo a la agenda de estos días, sí, hablábamos lo de hoy, y te vas precisamente hacia el interior en estas, sí, en estas horas, ¿no? Soriano. Sí, Soriano. Sábado. Y no, me voy hoy por la tarde. Pero mañana salimos, viernes ya estás allá. Sí, salimos con Campanella hoy de tarde. Allá nos espera en Soriano una muy interesante actividad de prensa. Esa la ha organizado el compañero Perdomo. Y después creo que pernoctamos en lo del compañero Seferino. Uh-huh. Y salimos a Villa Soriano, que es un tirón porque hay que ir hasta Dolores. Después Villa Soriano es un lugar maravilloso. Después de las elecciones voy a hablar de los fantasmas de Villa Soriano y de las historias maravillosas que nos han hecho en Villa Soriano, un lugar increíble. Bueno, ahí va a ser el encuentro de apicultores y ahí vamos a marcar una vez más la diferencia, ¿no? Con los bla, bla, bla. Ahí te van a decir que estás con la oligarquía apicultora también, capaz desde el Frente Amplio. Que estás defendiendo a la oligarquía. De Benech, que les dijo que no. no, sí, no hay salida. Pero ¿no? Pero yo no sé quién dijo hoy de Benech, Cecilia. A mí me da un poco de pena este señor Benech, me da un poco de pena. Tendría que enojarme, pero es demasiado patético, ¿no? Es decir, hay otros con los que me enojo más. Pero, no, indudablemente ahí vamos a marcar, como marcamos en odontología, que tenemos una posición desde el punto de vista de la óptica de los trabajadores, y todos los demás tienen la óptica del capital, del Banco Mundial, del Servicio de las Transnacionales. Con matices, ¿no? El Frente Amplio le da una parte de la educación pública a UPM2, el contador tal vez quiere darle toda la educación pública a las empresas. Son matices, pero van por el mismo rumbo. A ver, en un país con tan poca gente como es el Uruguay, tan castigado, ¿no? Un país además que no... estamos mirando las imágenes de Argentina y bueno, Buenos Aires está lleno de gente, la calle continuamente, las protestas, todo. Uruguay implosiona siempre, ¿no? Todo esto que se está viviendo, de la violencia, ¿no? De las muchachas violadas, asesinadas, desaparecidas, los niños en la escuela viendo que hubo paro la semana pasada y este también porque le pegan a la maestra. Le pegan niños y le pegan madres. Sí. ¿Cómo? ¿Qué decir de esto, no? Frente a la gente, y bueno, ¿y qué hacemos frente a todo este asunto? Están los maestros convocando a reuniones de los padres que tengan hijos o gente que tenga niños en la escuela pública, reuniones por zonas. Hoy les toca toda aquella zona de la Teja, Cerro, Colón, una zona enorme, que se van a reunir en el sindicato del INAU. Pero después siguen en otras zonas. Sí, mira, todas las medidas que se tomen, sobre todo por parte de los educadores, está bien, porque de alguna manera también hay en mucha gente que está muy aislada una concentración de violencia hacia lo que tienen más cerca, ¿no? Agarran al que tienen más cerca. Entonces, humanizar la relación con un diálogo de vecino a vecino, con los docentes ahí, puede ser el positivo, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que en Uruguay y en el mundo, el abuso sexual, incluso la agresión sexual en el seno de las familias, en una pequeña cantidad siempre existió y se tapó. Ahora nosotros tenemos dos características. En primer lugar, que una de las pocas cosas que se ha logrado de reivindicación de la condición de mujer es que se habla más. O sea, incluso las mujeres hablan. No, claro. Sienten como una vergüenza, porque yo te puedo decir de gente que hoy tiene 80 años, y que mujeres que fueron violadas de niñas y que las hicieron sentir culpables por haber sido violadas porque habían tenido una actitud poco decorosa y se regalaron, se les decía así, incluso a niñas, adolescentes. Entonces hoy no, hoy se habla, por lo menos, ¿no? No es gracias al Frente Amplio que se habla. Digo, ah, se no, está diciendo eso no, también, ¿no? No, es, en Argentina hablan más y está Macri de presidente. Sí, sí. Es por otras cosas. Es por otras cosas. Es porque realmente el tema de la mujer es un tema que ha aflorado de una manera nueva, incluso en Naciones Unidas, por suerte. Y además, como no afecta la gran propiedad de los medios de producción de las transnacionales, todo el mundo puede hablar. Y poner el grito rebelde ahí y no hablar de la opresión. Pero hay una cosa, yo creo que se ha agudizado muchísimo el tema de la violencia y del acoso sexual a adolescentes. Si vos mirás la iglesia, hubo siempre, desgraciadamente, pero creo que se ha agudizado por la desesperanza, por la pérdida de valores y la pérdida de referencias, que en una familia donde todo el mundo bajó los brazos, hasta el violador, el monstruo, se siente hasta más permisivo la situación, ¿no? Porque todo el mundo bajo los brazos, entonces la gente está en la desesperanza. Cuando hay un pueblo trabajando, cuando hay un pueblo que madruga para trabajar, cuando hay una recuperación de la esperanza, los monstruos siguen siendo monstruos, pero no tienen tanta cancha, no tienen tanta oportunidad como cuando un pueblo está muy, muy deprimido, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nosotros hablamos del abuso sexual, pero tendríamos que hablar del suicidio adolescente. En última instancia son dos señales de una cosa que es lo que menos le podemos perdonar al Frente Amplio, ¿no? Que es la destrucción de la esperanza. Así que se vayan al diablo, son todos iguales, yo hago la mía, y en ese yo hago la mía, cada cual hace la suya en la medida que su escala de valores le permite o le autoriza. Entonces, realmente yo creo que el fenómeno se ha agravado y es una señal más del deterioro. Yo le decía a los compañeros, que estaban discutiendo el tema de este Instituto de Estadísticas Educativas, ¿no? Que marca el INED. El INED, que marca la inequidad, se ha mantenido estos 14 años en la educación. Y cómo se enojó absurdamente. Yo estaba justo al lado de Florí, que nos conocemos de toda una vida, y yo veía cómo le cambiaba la cara en el informe, ¿no? Yo estaba sentado al lado de él. Él estaba realmente molesto. Y yo pienso que hay señales, hay indicadores muy graves que nosotros tenemos que pensar que son señales del deterioro de un país que se vuelve neocolonia, que no tiene ni siquiera la capacidad en este momento de un proyecto propio. Está todo relacionado, me parece a mí. Y el tema, ahora, el tema de la violencia interfamiliar, el acoso sexual y la violación adolescente es quizá la única cosa que me haría vacilar a mí en pensar la pena de muerte, sinceramente. En otras manos, ¿no? Con otra justicia y con otro... Porque realmente, yo me acuerdo una vez en el barrio Com de Resistencia, allá en el Chaco, ¿no? Que la comunidad había matado a un hombre que era violador de niños. Y era Fuente Ovejuna, ¿viste? Nadie había sido, pero habían sido todos. Y un cacique me dijo, Gonzalo, no lo matamos, él ya estaba muerto. Nos lo sacamos de encima. Claro. Otras manos, otra cultura, otra cosa, para hablar de esos temas. Hacemos la última pausa y venimos. Últimos minutos, que se nos tiene que ir el candidato a la presidencia por Unidad Popular a otras prensas, seguir haciendo prensa. Gonzalo, estuviste esta semana, un comentario, te pedimos la presentación de la lista de Compromiso Socialista, que ahora tienen la audición, ahora a las 10 de la mañana, donde se concretó, digamos, la presentación también del ingeniero Roberto Kremerman, ex ministro de Industria del gobierno del Frente Amplio, que va a encabezar la lista al Senado, como hecho que ha tenido además mucha repercusión mediática, ¿no? Sí, de hecho es el editorial del País de hoy, la reflexión sobre Kremerman y la Unidad Popular. Realmente, a nosotros se nos está acercando gente muy linda de muchos lados. Mira, gente que la conocen en el barrio, nomás otros que son referentes departamentales, alguna gente que todavía no se anima a decir públicamente, que nos está asesorando. Y después Roberto Kremerman, que fue una noticia bastante impactante, ¿no? Pero el acto de Compromiso Socialista fue, más allá del brillante discurso de Roberto Kremerman, una reafirmación de la fraternidad, porque ahí había compañeros de otros... Bueno, estabas tú un poco organizando ahí la presentación. Realmente fue una cosa muy fraterna y muestra cómo en el seno de la Unidad Popular se van constituyendo grupos con una sólida formación política, con una enorme y respetuosa amplitud de trabajo de masas, y que al mismo tiempo nos garantizan que la herramienta de la Unidad Popular llegó para quedarse, ¿no? Uno tiene esa sensación en los actos, en La Teja, acá, en Compromiso Socialista. Y como hecho nuevo, para cerrar de hoy, la presentación del contador Luis Freda, en su casa, como él dice, hoy en la Facultad de Ciencias Económicas, donde es docente, en un debate entre referentes e integrantes de los equipos económicos de los partidos. Mirá, nosotros tenemos una gran admiración por Freda, ¿no? Por su capacidad, siendo un hombre, un profesional joven, cómo maneja los temas de la economía. Pero los maneja los temas de la economía desde el punto de vista de los trabajadores. Entonces hoy va a ser la nota distinta, ¿no? En un mundo de economistas que creen que todo lo resuelve el mercado y el software. Porque mirá que eso los están formando así a los muchachos, ¿no? Es decir, no, ¿para qué? Yo le preguntaba a un estudiante de ciencias económicas, pero ¿cuál es el marco teórico con lo que ustedes trabajan? Me imagino que no es el marxismo, que es Milton Friedman. Me dice, dice, eso lo estudiamos en historia de la economía. Ahora todo es un problema de software, de equilibrios fiscales, de interacción de lo público-privado, eso es lo que, y es el software lo explica las todo. Las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información, el buen economista es el que maneja con mayor expertez un software que ya viene armado. Entonces, hoy va a ser fantástico oír a Freda, y exhortamos a esa entrada libre, supongo que salida también. Entonces, a oír aquí temprano va a haber las imitaciones de espacio, ¿no? Seguramente mucha gente va a querer estar presente. Sí. Pero realmente vale la pena asomarse hoy por la Facultad de Economía a ver una batalla más de los múltiples frentes en que somos distinta gente que representamos a la Unidad Popular. Vas a estar en Soriano, está esto de Freda hoy, pero además, bueno, se viene un nuevo fin de semana donde aunque los candidatos estén en otras actividades, ajá, Gustavo López en Buenos Aires, vos en Soriano, sí, también se juega mucho las ferias, las actividades de fin de semana, ¿no? Mirá, no hay tiempo, pero hay toda una metodología de trabajo en la feria que vamos aprendiendo, ¿no? Es decir, cómo trabajar sobre la periferia de los más humildes, cómo conversar con ellos. Ahí hay más reticencia que en los feriantes, ¿eh? Dice, no, el Mides me dio la tarjeta. Sí. Entonces te decís, bueno, y ahí vos lo mirás a los ojos y le decís, bueno, entonces vamos a hablar de tu familia, vamos a hablar de tu vivienda y vamos a hablar de tus hijos. Yo te cuento de mi familia también y vamos a ver cómo estamos. Y realmente a veces lográs cosas espectaculares. Sí, claro. En una reunión esos con periferiantes se me acerca uno y dice, ¿y ustedes cuánto pagan por repartir listas? Claro. Y otro dice, pero sos idiota, ¿no ves que estos hacen todo a pulmón? Ah, sí, le contestó otro. Porque los pobres ven... Pero lo fundamental es, con los feriantes, el mejor momento es cuando ya instalaron el puesto y antes de que haya mucha gente. Claro. Por eso nosotros llegar temprano es muy importante. Con la gente que hace feria, mejor también temprano, porque cuando se forme el borbollón de mediodía que están deseando terminar para ir a cocinar, claro, no te atienden mucho. Y una vez que se forma el borbollón, volver a la periferia. Pero ya no para hablar con los periferiantes, sino para la gente que está tomando sol, de repente en un parquecito cercano, y ese diálogo con la gente que está más tranquila. Yeah. Y en todo caso, si la feria está muy llena, caminar por la vereda de atrás, y a la gente que está en los puestos, sin estar trabajando en ese momento, conversar ahí. Pero la tranquilidad y la serenidad, en la Feria de La Paz, que fue una experiencia muy linda, un señor me dijo, yo no les voto a nadie, estoy decepcionado, ya sé quiénes son ustedes, pero yo no voto a nadie. Entonces yo, señor, usted está haciendo mandados, yo no lo voy a interrumpir, pero dígame un solo argumento para no votar la Unidad Popular. Porque estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Y se puso a hablar, hablar, y al final... Bueno, y capaz que los voto. Yo no dije una palabra, ¿eh? Cumplí con lo que había dicho. ¿Se desahogó? Se desahogó, y después claro, se puso a pensar, y capaz que los voto. Bueno, tenemos que dejarlo ir a Abella. Dice Adrián de la Curva, vamos arriba con el compañero Abella, un poeta revolucionario. Abrazo grande a todo el equipo, lo despide. Después vamos a pasar el mensaje, el audio que mandó Carlos Amir y otros que hay que todavía no pudimos pasar. Cuando vos te enamorás con la revolución, una frase que me decían en Nicaragua, acá el que no es poeta es un hijo de poeta. Abella, gracias por haber venido. Un abrazo.